Hoy me he quedado inmóvil observando en el recuerdo el beso que se estrellaba en el muro. Flor o acero, ni ángel ni desángel, solo la verdad desnuda. La voz es un reclamo de amor y un instante duro, pero las manos no pierden el momento de tus manos. ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo? ¿En qué mundo te encuentro? ¿Hasta dónde estiro la mirada para verte? Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre me llegaría hasta vos. No creas que no te busco, no me olvido, pues no hubo adiós. Nos dijimos hasta luego. Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí, o la soledad del otoño, o las flores de la primavera, como quieras. Pero no dejes de volver a lo que soñamos. Si no es conmigo, ojalá que igual estés en paz. ¿Te acordás? Habíamos quedado en ir de vacaciones, o de juntarnos con todos los chicos a tomar una cerveza. Pero estoy solo. Ni vos ni ellos han vuelto. Y yo camino mirando a ver si los encuentro. Me junto con sus madres, padres, hermanos, tíos, amigos. Y no sé qué decirles. ¿Dónde están las palabras para ellos? Todavía no he aprendido a no desafinar. ¿Y las idas a las villas? ¿Qué es esto de sobreviviente? Por favor, que algún día los encuentre. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 1, 2, 3, va. ¿Qué estás haciendo, Lorenzo? Cualquier cosa. Ah, te quiero, amigo. Yo también. Bueno, son las 5 y 11. Y 11. Empezamos un poquito tarde. Empezamos un poquito tarde, pero no dejamos de ser los mismos. Sí, pero no fue por culpa tuya, Nati. No. Fue culpa nuestra. Gracias a Nati, que siempre nos, sí, nos tiene una paciencia. Sí, sí, no, un amor. Yo, en el fondo, nos quiere mucho. Que no sé si la merecemos, pero bueno. Tal cual. Una estatua mínima. Vamos, sí, una estatua, bueno, tal vamos, cual. Vamos a ver, somos estudiantes de arte, algo podemos hacer. Si te la mereces, sí, sí. ¿Cómo estás, Lolo, vos? Bien, es raro esto, ¿eh? Estamos nosotros dos. Ay, solos por primera vez. Sí, frío. Frío. Estamos solos. Lo voy a lesar, no, vamos a ver si había hay menos olor a chivo al final del programa. Somos dos. Es que creo que no, porque somos la causa de eso. Seamos razonables. Después, los chicos de Hora Libre nos dirán su veredicto al respecto. Pero bueno, es raro esto. Somos dos por primera vez, o sea, va casi 2 años del programa. Y creo que es mi primera vez que hago un programa con cara a cara. Así es. A la par. Juntos a la par. Y por un rato, porque después te vas encima. Y después me voy y te dejo solo, amigo. Qué vergüenza que sos. Pero bueno, hay mucho de qué hablar. Hoy no es la excepción. No es la excepción. Nunca la va a ser. Siempre hay excusas, ¿no? Para hablar. Hoy es 15 de septiembre. ¿Septiembre? Sí, a mí me gusta decir septiembre, loco. ¿Por qué? Ahí Nati me mira con cara de... ¿Te gusta Silvio Rodríguez? Sí, septiembre. Parece que tenés 75 años. A mí me gusta decir septiembre. No sé, porque mi abuela decía septiembre. Está bien, respetable. Un beso para mi abuela, querida. Así que sí, te voy a dejar solito, amigo. Como siempre, un mes de lucha, septiembre, ¿no es cierto? Un mes de florecer, ¿no? De eso que se apaga durante unos meses, se enfría, resalta y revive. ¿Cómo revivió la lucha estas dos últimas semanas? Sí, con la lucha de estudiantes. De estudiantes. Como siempre ahí a la vanguardia, porque son el ejemplo. Y lo ves en todos lados, que todos replican lo mismo. Trabajadores, docentes, los adultos, claro, ¿no? Los que tendrían que en realidad estar ahí formando y justamente dando el ejemplo y aconsejando. Pero que muchas veces se encargan de decir que está mal la medida, uh-huh, o que no es la adecuada, o que tendría que haber sido de otra manera. O que también apoyan, pero también hay, claro, pero que no tal vez no la dan así. Eso son otras las condiciones también, ¿no? Pero... Sí, es cierto. Pero bueno, hoy que hay que enfrentar al macrismo y estamos todos de acuerdo que hay que enfrentar este ajuste, uh-huh, los y las estudiantes son quienes están saliendo a las calles. Y no es la excepción hoy. Hoy no. Están en las calles también. Hoy están en las calles. Y están marchando, bueno, reclamando por en contra, diciéndole no a esta reforma educativa. Uh-huh. Y además diciendo basta a la violencia de género, uh-huh, y a la violencia machista en las escuelas. Y además homenajeando a los y las compañeras desaparecidas el 16 de septiembre, uh-huh, y que del año 76. Y vamos a citar al compañero Fer de la radio que no fue. No es una película. No fue una película. Porque hoy vemos cosas muy similares a esa época. Que bueno, que no dejaron de pasar. La represión estatal no dejó de pasar. Sigue habiendo desaparecidos aún en democracia. Tal cual. Entonces, no fue una película. Y la policía entra a las escuelas, bueno, lo ha hecho hace poquito, con esta misma lógica de amedrentar y de hacer sentir que están presentes todavía, ¿no? Que no nos hagamos lo boludo, que ellos están ahí, uh-huh, que no los olvidemos. Así que bueno, como no los olvidamos y tenemos que tener presente que ellos están y que esa es su manera de defender este sistema, nosotros y nosotras también estamos, uh-huh, y decimos acá estamos y lo demostramos. Sí, sí, sí. Y esto de... Estaba pensando el otro día, la escuchaba a Marrone, que fue al Padilla, y ponía en contexto esta reforma, que no es aislada en la Argentina. Esto es algo que después va a ser acompañada por una reforma laboral, que ya se dio en Brasil, y que se está dando en toda Latinoamérica. Sí, el ajuste regional, ¿no? Sí, no, pero inclusive, no sé, el otro día vi una noticia colgada en Japón. En Japón están planteando lo mismo. Mirá. Que el trabajo, la educación tiene que ser práctica, no puede ser teórica. Hay una línea en cuanto a esto de lo, ¿cómo decir? Lo aprendible tiene que ser aplicable. Entonces, me parece que no podemos solamente pensar que esto sucede acá y empezar a tener una mirada más global. ¿Sí? Sí, que sí, sí. Hay un par de peces gordos que se juntan en Suiza y piensan las políticas educativas y económicas para todo el mundo. Entonces, no nos pensemos como un caso aislado. También veía, no sé, que en Paraguay están tomando 20 escuelas. Mirá. Entonces, empezar también a unificar estas luchas, a tener una conciencia de eso, de que esto no nos sucede solamente a nosotros que estamos en capital. Así es. Entonces, me parece importante nunca dejar de lado esto, el contexto global. Así es. Y hace unos días estuvimos en el Chaco y nos decían, uh-huh, las estudiantes de profesorado de educación física los mismos reclamos que tenemos acá en la capital, ¿no? Problemas edilicios, problemas de género también. Uh-huh. Entonces, sí, es regional el problema. O es mundial, o es una evidencia de la crisis de este sistema, que cada día se reafirma más, y que cada vez más tiene que demostrarnos que está presente con los golpes, porque es la única manera de seguir reproduciendo además un modelo económico, ¿no? Exacto, amigo. Dejamos de charlar y vamos a una cancioncita. Sí, sí, antes... Bueno, tal vez después lo presentamos nuevamente, el poema de Pablo Díaz. El problema, un sobreviviente de la noche de los lápices. Así es. Sobre Claudia Falcone. Me parece que era importante decir, sí, de quién era. Full. Y antes de ir al tema, le quiero mandar un saludo grande a mi prima Guada de Moreno y a Vicky, que siempre escuchan y que me acaba de decir, tu abuela, que además de decir septiembre, hoy cumpliría 90 años. Así que un saludo inmenso a mi abuela Catita, una persona hermosa. ¿Vamos con Yusa? No, ¿con qué vamos? Vamos. ¿Con quién? atrás de la puerta sale como disparando. No quiere ocultar todo lo que va a ganar. Sonríe arrogante, pero nunca se da cuenta de que se le ven los surcos de algún lágrima. Escuchando a mí no me importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Estamos otra vez. Aguanten los medios alternativos. De verdad, ¿eh? Aguanten los medios alternativos. De verdad que sí. Viernes bastante lindo está afuera hoy. Sí. ¿No? Está un poco fresco, pero... pero está lindo. Bueno, quiero hacer una salvación que... Hacer la salvación. Que el compañero Pedro Tato recién me... Que acotó y estuvo bueno. Que la educación práctica no es el problema. El problema es cuando esa educación, ese aprendizaje aplicable es aplicable a un sistema económico. Funcional a un sistema. Es funcional a un sistema económico que explota y oprime. Que es muy explícito en esos flyers, que es preparar a los estudiantes para adentrarse, para adaptarse, ¿no? Esto que charlábamos la otra vez, sí, sí. De adaptación a... Una discusión darwiniana. Sí, sí, ya saldada, ya superada. Hasta por la ciencia. En la ciencia y en el campo de la pedagogía. Adaptarse a las instituciones, a eso, a un sistema laboral y todas esas cosas que te venden que suenan lindo, si es que no entendés nada, ¿no? Por si no se entiende esto que Lolo nos dice de flyer, porque suena raro, ¿no? ¿De qué flyer hablamos? Son los, entre comillas, de documentos que manda el ministerio, que no los mandó en verdad, que circulan por Facebook y WhatsApp, sobre la reforma educativa, que le dice flyer porque no tienen carácter de documento, ¿no es cierto? Y ya son dos, de hecho, porque es la reforma y por otro lado, ¿cómo se llama? El listado de acción que tenían que hacer los directivos. Ajá. Que llevar a cabo en caso de toma, que también no estaba firmado. Entonces ya van dos comunicados, documentos, que nadie baja, nadie se hace cargo, ahora que tienen implicancias importantes. Así es. Entonces, bueno, la reforma educativa es es un hecho que se supone que va a empezar a funcionar de manera piloto el año que viene, a menos que le estemos dando un freno. Sí, sí, eso es lo terrible, es que no podemos hablar de hecho, no podemos hablar de nada porque no hay firma, nadie se hace cargo. Sí, te lo contestan, te dicen, sí, sí, es la idea, no es lo que vamos a hacer, en realidad esto se está trabajando, esto es un boceto, claro. Se filtró, ahora, el año que viene, a dos semanas de empezar, sí, te lo bajan con firma y te la embocan. Sí, sí. Y por ahí lo hacen en febrero, que estamos ahí en otra, que no estamos dentro de la escuela. Estás ahí tomando una birra en la esquina y pum, te cae eso. Y decís, ¿qué carajo ahora, no? No, ¿cómo me organizo? Bueno, poder se puede, pero bueno, te agarran totalmente en offside. Así es. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con esta reforma educativa de la que hablábamos, porque como les comentamos en el programa anterior, nos están poniendo cosas de fondo. Hay intentos de bueno, además de precarizar la educación en todos los sentidos posibles, el rol del docente o de la docente que pasaría a no tener mucho sentido, porque sería como un facilitador que acompañaría una guía cual manual, como funcionaba antiguamente en las escuelas, cual manual que te dice qué es lo que tienen que aprender los pibes. Y ahí, bueno, no tengamos dudas de que el contenido que se va a manejar va a ser el contenido que le interese solamente a los de arriba. Así que peligroso de todo punto de vista. ¿Estamos con Ezequiel? Hola, ¿qué tal? Los escucho muy bajito. Ahí, pero estoy. Amigo, ahí. ¿Nos escuchás ahí, ese? Ahí te escucho. ¿Querés que gritemos? Si quieren gritar, sí, no sé qué pensará la audiencia. Hola, ese, ¿cómo andás? Acá estoy en Rodríguez Peña, Paraguay. En la cabecera de la inmensa marcha que están armando los estudiantes secundarios. Bien ahí. A los cuales el año de noche los lápices. Y en el medio de, según tengo entendido, pero el prime time no sé cómo está, 30 colegios tomados. Bien. Estoy acá con varios secundarios, si quieren hablar con alguno. Por favor. Con quien tú quieras. Y estoy acá con un compañero que no sé si querrá dar testimonio. El compañero Jorge Falcone. Ahí va. Perfecto. Me suena. La retaguardia. Que bueno, que ni lo acabo de saludar y ya lo voy a enganchar a hablar por teléfono, pobre. Perfecto. Un día cansado que anduvo recorriendo colegios. Decile que si querés lo llamamos en un ratito. Bueno, dale. Hola, un gusto enorme de volver a estar en contacto con Radio La Retaguardia, compañeros. ¿Cómo está, Chiqui? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, con permiso te decimos Chiqui, ¿está bien? ¿Con permiso te decimos Chiqui? Pero como no, ya no tengo retorno. Perfecto. ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien por acá. Bueno, ¿qué nos podés contar desde allá? ¿Qué sentimientos se te cruzan hoy en un 15, una previa 16? Lo primero que se me ocurre decir es que no sé si los chicos tienen conciencia de la página de la historia que están escribiendo en los últimos días respecto del movimiento estudiantil secundario, con la actitud con que se han parado de manos, hablando mal y pronto, con respecto a la secundaria del futuro, que es un proyecto de ajuste en el campo de lo educativo, como será el año que viene, el este proyecto de reforma laboral. Así es. Chiqui, si te estás moviendo, por favor, quédate quieto, que no se está escuchando. Perdón. Por favor. Decía que me parece que están inscritos en el mismo torniquete que se están comiendo los laburantes, con lo cual, hoy como ayer, aquella consigna que cantaba mi generación, obreros y estudiantes unidos y adelante, me parece que es un, marca un norte como para que los estudiantes no luchen solos, ¿me entendés? Totalmente. Porque me parece que si a Cambiemos le va bien en octubre, la vamos a pasar muy mal y va a haber un 2018 que va a ser un año de mucha lucha de calles. Y me parece que los pibes están precalentando, totalmente, con mayor o menor conciencia sobre esto. Y otra cosa que quiero decir es que a esa política de shock impositivo, el gobierno la ha comenzado a blindar con un incremento en la represión de carácter contrainsurgente. Yo creo que la desaparición forzada de Santiago Maldonado marca un cambio de etapa que intenta retrotraer a la lucha popular a los tiempos del terror. Pero a la semana siguiente de la cacería que desarrolló el Ministerio de Seguridad en la desconcentración de la marcha por Santiago Maldonado en Avenida de Mayo, los pibes pusieron 3.000 estudiantes en Paseo Colón frente al Ministerio de Educación porteño. Con lo cual yo diría que le dijeron a Patricia Bullrich que se meta el miedo en el orto. ¿Me entendés? Sí, entonces, totalmente. En ese sentido, me parece que le están dando una lección a toda la sociedad argentina y que la sociedad argentina tiene que tomar nota y tiene que acompañar esta lucha. Así mismo decíamos, lo digo como hace militante, pero también lo digo como padre. Sí, eso mismo replicábamos recién, de que siempre se termina tomando como ejemplo a los movimientos secundarios, ¿no? Como la vanguardia, que terminan llevando siempre la lucha y dando el ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Se reproducen como el mitológico hígado de Prometeo. Y me parece que, ya te digo, están marcando un antes y un después. Decir que eso me lleva a la conclusión de que si la noche de los lápices fue un escarmiento para que se dejen de joder, mojó la pólvora. Con eso te cerraría la idea de lo que me preguntas. Perdón, repetí la última idea porque justo se interrumpió. Decime. Lo último que dijiste. No, decía que si tomamos como un intento de escarmiento la noche de los lápices, todo indicaría a la luz de los acontecimientos que estamos revisando, que a la dictadura con eso se le mojó la pólvora. Okay. Y con eso cierro por ahora. Bien. Bueno, y a ver, vos como, además de como militante y como persona que hoy está en las calles, ¿Cómo? Además de militante y de luchador que hoy está en la calle, sí. Peleando contra el gobierno, contra el Estado, sí. ¿Qué nos podés decir hoy a 40 años de la noche de los lápices, sobre tu hermana, o alguna reflexión, algo que hoy se te pase? Digo, mira, me imagino que todos los 15, los 16 de septiembre deben ser días seguro, fuertes, son, ¿no?, muy movilizadores. Este año coincide este aniversario con la aparición de un libro con una biografía exhaustiva de María Claudia Falcone, que lo recomiendo a toda la audiencia. Yo también. De autoría de Leonardo Marcote. Se llama María Claudia Falcone, Luchas revolucionarias en los bachilleratos de los años 70, y que completa una historia que yo debo reconocer que también conocía parcialmente. Claro. Yo no te mentiría, no es ninguna exageración si te digo que terminé de conocer a mi hermana al cabo de leer esta investigación de 7 años que entrevista a medio centenar de personas que hasta me atrevería a decir que la conocieron mejor que yo. Así que si hay un hito que me siento acompañado, es con el que esta generación millennial que está en la calle defendiendo sus derechos y que no les pasen por encima, ahora tiene una herramienta para ponerle los puntos en las íes al cuento de hadas que se ha escrito sobre la noche de los lápices, sobre esos inocentes objetores de conciencia cuyos objetivos morían en el boleto estudiantil secundario. Totalmente. Los pibes que están luchando hoy por hoy saben que no era así, que había un sueño de una sociedad mejor, uh-huh. y este libro lo testimonia con una audacia y una exhaustividad que estaba faltando, ¿no? Totalmente, sí, es importante esto de reconocer que, por supuesto, la lucha por el boleto estudiantil es una lucha más que legítima, importante, necesaria y que vigente hasta nuestros días, digamos. Desde luego, solo que fue un hito circunstancial en una lucha mayor. Totalmente. Que hizo pasar a los pibes a la historia de la mano de esa bandera, no me parece mal, pero bueno, a tantos años, a 41, tenemos la obligación de rellenar la línea punteada con una mayor complejidad. Totalmente, en el relato. Sí, comprender que por esto decía, ¿no? Que más allá del boleto, que es una lucha tan legítima, digo, son personas que están ahí en la calle hoy, como lo estaban hace 41 años, es justamente esto de peleando por un mundo más justo, más igualitario, más humano. Absolutamente, lo único que tengo son palabras de felicitación para esta generación 2.0 por lo alto que está haciendo flamear la bandera de los chicos de la noche de los lápices. Qué bueno, totalmente de acuerdo. Te dejo un abrazo enorme para vos y para la audiencia y te paso con Ezequiel, muchas gracias. Arrancando la marcha, ¿sabes? Muchas gracias por tus palabras. A la orden. Saludos, Chiqui. ¿Cómo? Ese. Acá está por arrancar la marcha con una gran pancarta. Ajá. De barredora, digamos, que dice ¿dónde está Santiago Maldonado? Bien. Y con una enorme bandera junto a la de la coordinadora de la SEB que dice Colegios Tomados. Si quieren, los dejo y charlamos en un ratito. Dale. Buscate alguna nota de compañeros y compañeras que estén en la lucha. Dale. Muchas gracias, abrazo. Compañero. Nos vemos. Qué grande Ezequiel ahí siempre haciéndonos la... Gritando. Sí, sí. Poniéndole pasión. Haciéndonos la segunda con estar allá, ¿no? Que, digo, es una cosa que nos replanteamos nosotros desde aquí. Que es, ¿qué hacemos los viernes cuando se marcha un mes de la desaparición de Santiago? ¿Qué hacemos un viernes cuando hay una marcha grandísima de secundarios dando la lucha que todos lo tenemos que estar dando, ¿no? Una manija de estar ahí. Y decimos como, mierda, quiero estar allá. Pero estar acá es nuestra forma también de decir, bueno, estamos porque este lugar es nuestra trinchera también y desde aquí queremos que se escuche también lo que está pasando allá afuera y por eso está bueno tener a compañeros o compañeras que estén afuera siempre pudiéndonos acercar un poco estas realidades, aparte comunicándonos siempre con referentes interesantes, ¿no? Tal cual, amigo, tal cual. Sí, esto que nos planteó Fer alguna vez cuando arrancamos el programa diciéndonos cómo, en síntesis, como medio alternativo, nosotros justamente somos la conexión, el medio entre la gente que está reclamando y son protagonistas de esa lucha, de ese contexto particular, y con otras personas que no están al tanto, que no llegan a esa información, por la tergiversación, por los medios masivos que no cuentan o tergiversan la información. Entonces, pensémonos humildemente como eso, como el nexo, como esos sujetos que tenemos que estar ahí, en este caso el compañero Ezequiel que está ahí, bueno, esta vez entrevistando al Chiqui, después a los pibes y a las pibas de los secundarios, y bueno, y así. Bien, ahí me están diciendo que en un ratito vamos a tener otra llamada interesante. Bien, me gusta. Buenísimo. Cuando quieran, desde allí afuera, ¿eh? Tenemos el afuera, que es afuera de verdad, afuera en la calle, afuera donde hay sol, y tenemos otro afuera que es mucho más cercano y que nos transparenta un vidrio, en el que se está laburando mucho más que acá adentro siempre. Así que muchas gracias a Pedro y a Natacha y a Fer y a toda la gente de la retaguardia, ¿no? que además de brindarnos el espacio, están como al 100% disponiendo de la lucha. Uh-huh. Además de lo que es la militancia de la radio, de todas las luchas que consideramos justas. Bueno, sí, así. Vos de hecho estuviste el otro día en Comodoro, ¿no? Con los compañeros de así la es. Retaguardia. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Estando ahí. Así es, una jornada de frío que la cerró ahí Norita con una hermosa frase que diciendo váyanse a dormir. Qué linda Nora. Así es, sí, es la idea, ¿no? Es la idea de poder estar acá adentro y poder estar allá afuera, y esto que decías vos de mediar entre la otra realidad, que no es la que se escucha por lo general cuando prendés Canal 7, TN, C5N, ¿no? Que te cuentan. Yo tengo una fuerte bronca con C5N, que los veo tan ahí emocionados con la lucha por Santiago Maldonado y ahí metiendo pistas, ¿viste? Como armando un gran policial. Cuando, bueno, en otro momento, cuando hubo otros desaparecidos en democracia, fue tan diferente la postura. Sí, no existió la postura, ¿no? Directamente. No, y se ignoró. Y bueno, pero ayer salió Cristina a decir que en su gobierno no hubo represión. Sí, que puede dormir tranquila. Puede dormir tranquila por eso. Sí. Así que bueno. Yo igual. Yo creo que Macri también debe dormir tranquilo igual. Sí, olvídate. Chocho. Y de última se toma unas vacaciones. Ay, una que tengo que contar, por Dios, que salió ahora y que lo están repartiendo en Casa Rosada. Es el nuevo objeto de la suerte, que es el Macri Gato. Así como, ¿cómo es eso? Como lo escucharon, el Macri Gato es un pequeño gato, como ese de Egipto, ¿viste? El de las. Sí. Bueno, pero con la cabeza de Macri. Ese es el nuevo amuleto que están repartiendo en la Casa Rosada. Y creo que se está expandiendo porque ya había un par de personas cercanas que lo consiguieron, no sé cómo. Pero bueno, se apropiaron. Sí, sí. Se apropiaron. Son bastante pillos. Son malos. A mí me gusta más el Macri humano, ¿no? Como cuando ves Macri puto, después ves Macri hétero y decís, tiene mucho más sentido. Uh-huh. Bueno, el Macri humano también. Nah, igual yo, pobres gato. Nada, bueno, igual el gato lo banco porque no se bardea al animal, sino, bueno, ya lo dijimos, sino al chupaculo de los poderosos. Me pasó en séptimo grado, dando una clase, de que le digo, bueno, ¿y de qué piensan que vamos a hablar hoy? Y un chico me dice, de Macri Gato. Y bueno, digo, uno se supone que me han dicho la escuela pública es apolítica, me han dicho una vicedirectora de escuela, imagínate. Error grandísimo, ¿no? Qué tema ese, ¿eh? Hoy también veía un video de René con el hermano de Santiago, que no recuerdo su nombre, pero bueno, él comentando la búsqueda y el apoyo que le daba a René, que estaba con la remera de Santiago. Lo único que falló es cerrar todo eso diciendo, y no metamos más a la política en esto. Sergio Maldonado. Decís, no entendiste nada, René, o no entendiste nada, te das cuenta que tal vez evitando esa discusión, bueno, hay un margen del público, no se va a ir. Pero aparte hablaba de política el chabón, ¿no? Claro, sí, no entiendo. O no entendimos nada. No entiendo a dónde va ese discurso por parte de este tipo de gente, ¿no? Que se supone que, bueno, son artistas. Es un tema el de los músicos, porque que es un tema delicado, bueno, del arte en general. Yo a veces pienso, no sé si será que Iorio, por ejemplo, no citando a Iorio, que cada vez está más polémico, citando a Iorio, digo, no sé si Iorio... Si yo no entendí las letras de Hermética o si no las entendió Iorio. Y bueno, con René me pasa lo mismo. Si a él le parece que no hay que hablar de política, como que tiremos a la basura a la mitad de los discos de Calle 13. La mitad digo porque hay otros que no hablan de política no, para nada. No. Pero bueno. Entonces, ¿hoy qué vas a ver a la noche? Hoy lo voy a ver. Hoy lo voy a ver. Voy a acompañar a mi hermana. Voy a hacer de guardavoz, que no me sé. O sea, me gusta Calle 13... Todo bien, no me sé un tema de nada, la verdad que tengo una memoria del orto. Pero bueno, voy a hacer el aguante ahí a mi hermana. Raro, ya la acompañé el otro día a la primera marcha, fue emocionante, y la acompaño al recital. Me gusta. Está creciendo, Viole. Está creciendo, es increíble. El otro día estábamos almorzando y Viole nos dice, hoy se vota a ver si se toma la escuela. ¿Y vos qué crees? ¿Que se tome la escuela? Sí. Tanto así, tomemos la escuela. Bueno, esto que decía el Chiqui, qué bueno poder saber que además de que estén dando una pelea hoy por algo que ciertamente les toca a los estudiantes, están dando una lucha política que reivindica a todos los luchadores y las luchadoras de la Argentina y del mundo. Sí, tal cual. ¿Vamos con una cancioncita? ¿De quién? De Yusa. ¿Quién es Yusa? Es una cubana, muchacho, que canta muy bello y toca todos los instrumentos que quiera. Yo la recomiendo a quien le guste esta muchacha, que la busquen con Y mayúscula, porque si no, no la encuentran en YouTube. Y con ese. Y con ese. Thank you. Pito ya, el compañero Maldonado, ¿dónde está? Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, profesor. Buenos días, dejamos de mirar alrededor. ¿Quién dijo eso? Fue Maldonado, ¿verdad? Maldonado no vino. ¿Y entonces quién fue? Fue Gendarmería. Silencio, por favor. ¿Pueden sentarse? ¿Y el que no tiene vacante? Se calla. ¿Y el que tiene hambre? También. ¿Y la escuela del futuro? No ha llegado. O sea, ¿la escuela del pasado? Arancibia, Isauro. Presente. Arruga, Luciano. Presente. Abruz, Claudio. Siempre llega tarde. ¿Lo llamaron? 30.000 veces. Bullrich, Esteban. Ausente. Fuente Alba, Carlos. Presente. Lanata, Jorge. Cambió de curso. López, Jorge, Julio, ¿no volvió? Nunca más. Maldonado, Estela. Presente. Maldonado, Santiago. No hay estado. ¿Cómo? Que por aquí no ha estado. Ah, Maldonado, Santiago. Pablo Nocetti. Ausente. Pablo Nocetti. Presente. Perdón, me olvidé. No olvido ni perdón. Falta uno. ¿Semestre segundo? ¿Segundo semestre? Ya viene. Bien, abrimos los cuadernos. ¿Se pueden tachar? No, ministra, retírese. ¿Ponemos fecha? 11 de septiembre, día del maestro. A la maestra no la ponemos. ¿Tantas veces van a interrumpir? Ni una menos. Ajá, ¿provocan? No, pero las matan igual. Perdón, ¿de qué estamos hablando? De pelotudeces en casi todos los canales. Bueno, basta. Sí, Mauricio, para la mano. ¿Quién sabe para qué sirve la educación pública? Para comer, luchar y soñar. ¿Para qué más? Para aprender. ¿Aprender qué? ¿Por qué dan hambre, palos y pesadillas? Esa no es la escuela del futuro. ¿Del futuro para quién? ¡Maleducado! Y si sacan el plan de lectura... Siempre igual usted. Por eso me borraron. Conectar a igualdad, seguro. Aseguro se lo llevaron preso. ¿Los policías del Mariano Acosta? Cuidadito, ¿eh? Dale, cumplan con la ley de educación sexual integral. Se hace el vivo con carpa, pero sin campamentos escolares. ¿Cuánta capacidad para la pavada? No de capacitaciones, nada. ¿Cómo se pueden portar tan mal? Lo discutimos en la paritaria nacional. ¿Y en sus casas qué les dicen? Ojo el escalón, que seguimos sin luz. Se pasan todo el día al pedo. Pero en la escuela no hay gas. Shh, levante el cuaderno del piso. Es un pedazo de techo, señor. ¿Tanto cuesta mantener el comportamiento? Deben faltar obras de mantenimiento, ¿no? Uf, ¿no van a prestar atención? Si la venden, se llama mercantilización. Los voy a mandar a limpiar la dirección. Si es gratis, se llama precarización. Un poco de comprensión y espiritualismo. Sin urbanización, se llama individualismo. Uf, qué pibes más difíciles. Habiendo tanto gatillo fácil. ¿Y por qué no entregan a los narcos? Porque sus patrulleros van muy rápido. Se van quedando sin recreo. Peor mi viejo, que se quedó sin empleo. Ah, encima suben la voz. La voz, las tarifas, los alimentos, los alquileres. Bueno, basta de conventillo. ¿Podemos cerrar la boca? Ni idea. Incendiarla sí. Basta, esto es una emergencia. Ahí nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Qué modales de mierda? Emergencia educativa. Te vas a comer un bife. Emergencia alimentaria. Son todos vagos. Emergencia laboral. Van a terminar en un penal. Emergencia frente a la violencia institucional. Renuncio. Renuncié. Ahí tenés, Patricia, aprendé. ¿Vieron? Hay una currícula verdadera e irreverente, que no enseña el noticiero, pero no es para cualquiera ser docente villero. Así que hoy celebramos su día, compartiendo otra utopía barrial, aunque apenas publiquen un asterisco. Thank you. hay una pregunta en el aire. Por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Berkin, activista del movimiento travesti transexual, presidente y primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, estamos de vuelta con una hermosa imagen, sí, en la televisión. Tenemos una tele acá mirándonos cerquita. Mirando a la ministra Acuña y a la par la foto de Maldonado. Qué collage, ¿no? Que nos acercan los nuevos medios de comunicación, ¿no? Como que tenés esas imágenes así, esos símbolos, sí, que sí, se sí, presentan en simultáneo así. Qué loco. Qué loco. Soledad Acuña. Soledad Acuña diciendo primero, según el título, que se tiraron atrás con esto del protocolo. Del protocolo para denunciar penalmente a los estudiantes, sí, que toman las escuelas. Que voy a citar a. Hoy estoy ¿cómo se llama? De izquierda, de los partidos, del partido de izquierda, citando a Marrone. Ahora voy a hablar de Ramal. Algo que dijo el otro día en la legislatura. Primero diciendo que no pueden tirar atrás nada porque esto no tiene ni un ápice de legalidad. Esto no tiene sello. Entonces no pueden tirar atrás algo que nunca existió. Ahora, segundo, ese protocolo lo que plantea es que lo que tienen que denunciar los directivos es, en el caso de las tomas, es un ejemplo, ¿cómo decir?, de usurpación. Él dice, ¿de qué usurpación me están hablando? Si estamos justamente hablando de estudiantes que son los que hacen a la escuela, ¿quiénes son los dueños reales de la escuela? Y yo creo que el gobierno. Claro. ¿Cómo vas a usurpar algo que te corresponde? Me parece que ya desde el lenguaje está mal planteado eso, o sea, se... Por supuesto que no es un error, ¿no? No, claramente no, pero digo, o sea, si uno lee, ni siquiera, viste, entre líneas, es todo, se cae a pedazos, todo se cae a pedazos. Bueno, y después me encanta porque ahí la Sole Acuña hablaba del diálogo, de invitar ahora a padres, a estudiantes, a que participen de esta reforma que estamos todos y todas de acuerdo en que hay que hacerla en el secundario, en la educación. Ahora, me da gracia porque el otro día se presentaron 30 escuelas y no las recibieron. Mira, no las recibieron. ¿Por qué no las habrán recibido? Supuestamente. Hay 23 que no las quisieron recibir. Sí, me parece que... No sé, porque... No sé, ¿a vos por qué se te ocurre, amigo? Yo creo que esas 23 será que estaban tomadas. Ah, está bien. Entonces dijeron, no, bueno. No es legítimo hablar con eso. No, ¿cómo vas a hablar con una persona que está tomando un colegio? Tal cual. No tiene lógica. No. Son usurpadores, tal cual. Son personas con las que no quieren hablar, aparte. Ajá. ¿No? Sí, tal cual, no quieren diálogos. No. Unos maleducados que... No quieren estudiar y no quieren trabajar. O sea, ya saben que no quieren trabajar cuando estén en quinto año y no vayan a tener esta posibilidad tan buena que les da el gobierno de trabajar gratuitamente. O sea, una explotación en la que ni siquiera hay un sueldo. Y no lo quieren hacer. No lo puedo entender. No entiendo, la verdad. No se le cae una idea a estos pibes. Y bueno, pero como dijo el compañero Feynman, son unos reverendos conchudos. Son sagaces. Ajá. Unos reverendos conchudos. Hay que levantar esa bandera, ¿eh? Sí. Hay que levantar esa bandera. Eso es lo que andaban diciendo hacía unos años atrás los medios masivos de comunicación. Esa es la línea política. Hoy, por supuesto, la línea no es de apoyar a las escuelas, ¿no? Es la misma línea. Y bueno, la de... Sí, como necesitamos el diálogo, escuchamos a Soledad Acuña que nos habla un montón de diálogo, pero que no lo propone. De verdad. No, por esto. La ministra convocó una reunión a la cual no llegó y a la cual le negó después, no sé cómo porque no estaba ahí, le negó la participación a estudiantes que se presentan para dialogar y no tienen ni siquiera la posibilidad de ingresar al sagrado ministerio. Esto no tiene ninguna coherencia. No tiene ninguna coherencia. No lleva a ningún lado esto. Pero bueno, sí, tiene esta... El Chiqui creo que explicaba muy bien esta lógica de... Que ya la charlamos en varios programas anteriores sobre el rol que tiene la reforma educativa en un contexto de propuesta de reforma laboral también. ¿Cómo que te tiran una propuesta de país que y bueno, como decíamos antes, de región y como decíamos antes, de sistema a nivel mundial, en la que no hay mucha más alternativa? Digamos... Se agranda este síntoma de la explotación del trabajo gratuito, de la escuela como fábrica. Y nosotros como docente a veces preguntándonos, viste, cuando vamos a preparar una clase diciendo, no, bueno, pero tenemos que dejar un contenido en el que los pibes puedan, digamos, hacer su propio proceso del pensamiento crítico, ¿no? De empezar a replantearse por qué hacemos las cosas que hacemos. Y esa es parte del rol docente, ¿no? Ese es el rol docente. Ese es el rol. Y bueno, se va, así es como lo tiran, se lavan con papel higiénico el rol docente y lo tiran en el tacho. Es terrible. Sí, lo niegan nuestro papel. O sea, si vos planteás una educación sin contenido, estás negando un hecho pedagógico. Si vos no tenés un conocimiento que... ¿Cómo decir? Que brindar, no existe el hecho pedagógico. Bueno, a ver, ¿estamos con Leo? ¿Nos escuchás, Leo? Sí, ahí te escucho perfecto. ¿Cómo te va? Muy bien. Estamos con Leonardo Marcote, el autor del libro que nos nombraba hace un ratito el Chiqui, sobre María Claudia Falcone. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, estamos muy bien acá. Intentando cubrir lo que está pasando allá en la marcha. ¿Vos estás en la marcha en este momento? Estoy acá en este momento en la marcha. Capaz que te pierdo un poquito, no te escucho bien, pero hago todo el esfuerzo. Pero sí, estamos acá en la marcha. La verdad que hay un montón de pibes. Bien. A ver, pregunta, ¿qué se siente estar compartiendo la marcha del 16 de septiembre con la marcha de estudiantes secundarios en un contexto de 30 escuelas tomadas? Y es muy fuerte, imagínate que haber sacado un libro sobre una joven peronista revolucionaria. Uh-huh. Y justo estar presentándolo en este contexto es como que es muy fuerte, digamos, porque es como que revivís todo lo que escribiste en el libro, digamos, porque la lucha de María Claudia no fue solo por el golpe estudiantil, sino que ella tenía una lucha diaria en su colegio, en el Bachillerato Bellas Artes de La Plata. Entonces, estar en este contexto es como que estoy reviviendo varios capítulos del libro que escribí, porque si bien los contextos son distintos, la lucha de los secundarios de ayer con la de hoy sigue siendo la misma, digamos. Y el contexto en algún momento, en algunos sentidos, también está confluyendo bastante, ¿no? Te iba a decir, lamentablemente el contexto también sigue siendo, no en esta escalada de violencia de los 70, pero digamos, tenemos un desaparecido como Santiago Maldonado, y en aquel momento desaparecían también estudiantes. Entonces, los contextos cada vez se están padeciendo más. Así que, no sé, es un honor estar acompañando a la coordinadora de estudiantes de base, acompañando a Jorge Falcón, el hermano de María Claudia, en la marcha. Es muy gratificante todo. Se imaginará que el libro tiene 3 meses de estar en la calle y que ya estar marchando con los pibes que también se lo han puesto al hombro. Muy gratificante. Y que levantan la bandera con su cara, ¿no? Que con su cara y con su, ¿cómo decir?, con sus pensamientos. Porque algo que decía el Chiqui, que bueno, también aceptando que la conoció mucho más a partir de tu libro, es que muchas veces se conoce una parte ínfima de lo que reivindicaban los pibes y las pibas de los 70, ¿no? Esto de puntualizar el boleto estudiantil cuando era mucho más abarcativa la lucha, ¿no? Claro, exactamente. Sobre todo en el caso de María Claudia Falcón, ella arranca el Bachillerato de Bellas Artes en el año 74 y prácticamente su militancia es en resistencia, porque son pocos meses lo del 74 que tiene, digamos, una militancia suave, si se quiere decir, pero después cuando muere Perón el 1 de julio del 74, las organizaciones peronistas ya fueron blanco de la derecha del propio peronismo. Así que imagínate, una piba que arranca a militar en abril del 74 y que a los pocos meses se muere el líder peronista, perdón, el 1 de julio, las organizaciones peronistas, entre ellas la UES, en la que participaba María Claudia, quedan muy desconcertados, muy a la deriva. Sin embargo, ella continuó con su militancia hasta ser desaparecida el 16 de septiembre del 76. Y Leo, ¿nos podés compartir alguna anécdota alguna parte de esa militancia que tenía Claudia después de la muerte de Perón? ¿Cómo era su militancia? Mirá, ella lo que hacía, básicamente tenía su trabajo diario, siempre con su ocupación, con la UES, tenía el trabajo del día a día, del bachillerato, del secundario. Hoy le contaba a los chicos, hoy fuimos con Jorge Falcón un poco a hablar y a aguantar la toma, digamos, a compartir un par de horas con los pibes, y yo le contaba que la primera acción militante de María Claudia Falcón fue justamente una toma. Así que, digamos, traté de transmitirle a los chicos una María Claudia más par, más compañera, digamos, para que no la tengan únicamente en la silueta y que abajo de esa silueta diga la fecha de su desaparición. Anécdotas hay un montón. Ella trabajaba en los barrios periféricos de la ciudad de La Plata, en las villas, y cuenta su mamá que varias veces se llevaba las ollas y las cacerolas de la casa, digamos, para llevar a las villas y cocinar ahí a los chicos de esos barrios, y que bueno, después obviamente en el Falcón la mamá se daba cuenta y le preguntaba, ¿viste?, ¿qué está pasando?, nos faltan las cosas, y bueno, ella le decía, que la llevé con los compañeros de la UES, estamos alimentando ahí un barrio, hay un montón. Después ella tenía su grupo de amigas, tenía su novio Roberto, con el cual iban a ver a Sui Generis. Era una piba común y corriente, pero con una gran sensibilidad social. Eso es lo que más la destacaba quizás entre otras, pero y era una piba común y corriente. Sí. Y eso se puede relacionar con su educación artística, que un poco nos une. Cuando nos enteramos que iba a la Escuela de Bellas Artes, nos resultó muy significativo. ¿Hablás, tocás ese tema? Porque nosotros también vamos a un profesorado de Bellas Artes y bueno, nos pareció muy, muy simbólico, ¿no?, esa parte. Sí, repetime la pregunta, te escuché lo último nomás. Que hace poco nos enteramos de que ella iba a una escuela de Bellas Artes, claro. al igual que nosotros, que nos estamos preparando como futuros docentes, que ojalá que no sea una escuela del futuro. Y bueno, nos pareció muy, muy significativo, y ahora que decís esto de su sensibilidad, me parece que puede estar ligado. ¿Hay también alguna otra anécdota relacionada con su educación artística? Sí, seguro. Mirá, lo que más le gustaba, ella era una excelente dibujante, digamos, no es porque te lo diga yo que soy el biógrafo, sino que te lo dicen sus amigas y su novio, que le encantaba dibujar, y esa facilidad que tenía para el dibujo lo llevaba a los barrios, y se iba con su grupo de militancia y les enseñaba a los pibes a dibujar. Ella, digamos, todo lo que sabía lo enseñaba, digamos, no se guardaba nada. También tengamos que tener en cuenta que María Claudia creció en un contexto familiar que la ayudó mucho, digamos, después en lo que sería su personalidad de líder, ¿no? Contextos familiares, es del peronismo revolucionario, su padre fue el primer intendente de la ciudad de La Plata por el peronismo, su madre había sido delegada juvenil cuando Evita impulsó el voto femenino, o sea que tenía un contexto familiar muy propicio para que después María Claudia sea una líder dentro de su curso en el bachillerato, y tenía lo que se dice pasta de líder. Qué bien. Leo, y una preguntita. Estuviste por el Irurtia, ¿no? Estuvimos, sí, el martes, si mal no recuerdo, estuvimos ahí también. Básicamente fuimos a acompañar a los chicos de la toma y hablar un poco de María Claudia Falcones y acercársela, digamos, para que no se queden con la simple pancarta o la famosa película que solo retrata ese momento de su vida en el cual lucha por un boleto. Le conté lo mismo que te estoy contando a vos, digamos, de su lucha diaria en el secundario, y hablamos básicamente de eso, de las luchas de ayer, de los 70, y las luchas de hoy que siguen siendo las mismas, digamos. Y como bien vos dijiste antes, el contexto muchas veces está parecido, digamos. ¿Y cómo viste que lo recibieron? ¿Cómo se dio ese debate con la comunidad irurtiana? Bien. Estaba todo muy convulsionado, pero justo las tomas son así, caes, y justo hay reunión de padres, que están por arrancar una asamblea. Pero bien, los pibes se copan, les interesa mucho la historia de María Claudia, les interesa saber realmente quién era, qué pensaba, qué proyecto tenía, cómo la valoraban a ellos, sus compañeros. La verdad que se coparon mucho las chicas y chicos que participaron de estos encuentros. Leo, estaría buenísimo que algún día te vengas para el programa y nos cuentes un rato y charlemos un rato sobre el libro acá en el aire, si tenés ganas, estamos en Mataderos. ¿Cómo no? Sí, seguro, cuando quieras me escribís y organizamos y voy ahí al estudio y hablamos largo y tendido. Bien, genial, me encanta. Yo ya lo tengo igual el libro, pero todavía no lo empecé, bueno, me lo pasó Ezequiel. así que ya lo empezaremos y bueno, estaría buenísimo que vengas también con el Chiqui y que preparemos un programa al respecto también. Dale, cuando gusten lo armamos y vamos para allá, no hay problema. Compañero, muchas gracias por estar allá siempre, saludos. Bueno, un abrazo para ustedes y gracias por el llamado y sobre todo por recordar a María Claudia Falcones. Aguante, siempre presente. Gracias. Hasta luego. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Interesante, ¿eh? Importante rescatar, por lo menos desde lo que vi estas últimas dos semanas y también desde la experiencia de lo aprendido en las tomas. Las tomas son un tiempo y espacio muy fructífero, en el cual los pibes se vuelven estudiantes y docentes al mismo tiempo. Sí, es verdad. Porque docentes, por decir de una manera, ¿no? Enseñar no te convierte en docente nada, simplemente, sino que requiere justamente pensar, proyectar, como se hacen con los talleres, con las charlas. Y esto lo vi en las últimas dos semanas con actividades que son muy profundas, con debates muy, muy incómodos. Charlas de ESI, bueno, hablar sobre esto, vino la Correpi. Me parece que lo que se abordó estas dos semanas, muchas veces, por no decir siempre, se deja de lado en la educación formal. Sí, claro. Entonces me parece que hay que rescatar eso de las tomas, que los pibes y las pibas no solamente se forman teóricamente y en la práctica, porque también hay que poner el cuerpo, sí, claro. Sino que también se forman en los vínculos. Porque sí. los vínculos en ese tiempo se fortalecen, son genuinos, porque hay un horizonte. A veces no tan claro, a veces sí, pero bueno, los y las que están ahí, en su mayoría saben por qué están ahí. Lo cual no es fácil a veces, ¿no? No, no, uno, claro. ¿Qué carajo hago acá? Y bueno. En esos enseñares que decís, mucho tiene que ver esto de entenderse como seres políticos, ¿no? Y en un contexto en el que, por supuesto, de la mano de un gobierno que quiere hacer desaparecer la historia, la política y que hablemos solamente de negocios, esto de la despolitización, del miedo de hablar de Santiago Maldonado en la escuela, de que haya mismos docentes que te digan no se habla de esto, o que haya espacios para que los padres llamen y digan y denuncien que alguien está hablando de Maldonado en la escuela, que en la escuela no es para hablar de política, ¿no? Aunque nos hayan enseñado a Sarmiento, a San Martín y a tantos que hicieron mucha más política que otros. Y eso también lo enseñan los pibes y las pibas. Sí, hablemos de política porque estamos haciendo política, porque cuando se nos caen los techos hay política, porque cuando tenemos que sufrir casos de abuso, de violaciones o de acoso o de cualquier tipo de violencia machista también hay política. Cuando se llama a una asamblea y se busca consensuar, se busca el debate, se busca el bien común, algo que ya tiene 3.000 años de historia, ¿no? Es eso, es poner las cabezas y las palabras ahí, en ese momento, para justamente pensar un horizonte e ir y hacerlo. Eso es política. No, tampoco, bueno, después hay construcciones mucho más complejas, ¿no? Pero pensemos lo de lo básico. Para aquellos y aquellas que le tienen miedo a esa palabra y a la asamblea, ¿no? se trata simplemente de eso. Aguante la lucha de los pibes y las pibas. Vamos con una canción. Esta es en homenaje a María Claudia. Necesito. Un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve, y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir. Para amarla casa y cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Sí, efectivamente me he quedado solo aquí adentro. Chau, Lolo. Andate, Lolo. Nos vemos. Me quedé solito. Bueno, a ver. Además de que haya 30 escuelas tomadas en este momento y que pudimos ver y que estamos lo están incluso transmitiendo en algunos canales de la TV, que la grandísima marcha de estudiantes luchando además de contra esta reforma y contra la violencia machista en las escuelas, reivindicando a 41 años de la noche de los lápices a los compañeros y compañeras desaparecidas aquel 16 de septiembre. Además de eso, adivinen qué, el CONICET también tiene sus tomas, porque también hay recorte presupuestario. En lo que es la ciencia. Estamos con Mer Kraus, delegada de Jóvenes Científicos Precarizados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Mer? ¿Todo bien? Bien, bueno. Bueno, contame un poquito cómo va la situación. La verdad es que desconozco bastante y nos podés acercar algunas informaciones. Sí, te cuento. El recorte en ciencia y técnica fue más o menos del 30%. En términos, digamos, absolutos, ni hablar de lo que tiene que ver con la inflación y eso. Y eso se reflejó en 500 despidos que se realizaron en diciembre. A partir de eso hubo una toma del ministerio en diciembre, que fue bastante preocupante para todo el país, y logramos que nos reincorporaran con la promesa de que nos iban a insertar en algún tipo de institución de ciencia y técnica, respetando nuestro salario y nuestra estabilidad laboral que habíamos ganado en CONICET. Bueno, ese acta acuerdo por la cual, digamos, levantamos la toma en diciembre, todavía no se cumple. O sea, estamos en septiembre y no sabemos qué tipo de trabajo vamos a tener a partir de enero, que es cuando se acabaría, digamos, este acuerdo que firmamos en diciembre pasado. ¿Y en qué, bueno, en el contexto, en este contexto que estamos viendo, en el que evidentemente este gobierno precariza todos los espacios de tanto de investigación como de educación y todos los espacios públicos, ¿cómo se está organizando la gente de la CONICET hoy? Hoy están en toma. Sí, ¿no es cierto? Sí, estamos en toma. Lo cierto es, como vos decías, nosotros tenemos esta organización gremial que se llama Jóvenes Científicos Precarizados, porque la verdad es que trabajamos precariamente desde antes. Desde el gobierno anterior, no es algo nuevo. Claro, no es algo nuevo, y por eso mismo para este gobierno fue tan fácil decir, bueno, todos ustedes quedan afuera, porque en términos formales no éramos empleados del CONICET. Entonces, a partir de eso estamos organizados, estamos tomando el ministerio nuevamente. Esta semana, desde el martes, estamos acá y lo que pedimos es que se reabran las instancias de diálogo para que se garantice la estabilidad laboral y el salario para todos los que estamos en esta situación. Y estamos en lo cierto que Lino Baraniao les dijo que mientras sigan ocupando el ministerio no hay diálogo posible. Claro. Claro, lo mismo que nos responden a los estudiantes, mirá vos. Sí, él está muy combativo, digamos, saliendo en todos los medios, pero él no se reúne con nosotros. El mismo martes hubo una reunión en la que él no estuvo presente y a partir de eso fue la toma. También está diciendo que nosotros no somos trabajadores del organismo, que no nos podemos quejar, y un montón de cosas, como que todos ya firmamos un acuerdo en el que estaríamos ingresando a las universidades, todas mentiras. ¿Con qué universidades trabajan en conjunto de universidades públicas? Claro, el proyecto del gobierno es insertarnos en universidades nacionales de todo el país, sin respetar nuestro lugar de trabajo previo. Por ejemplo, algunos compañeros, por ejemplo, que trabajan en la UBA, los llaman de universidades como de Misiones, o cualquier otra provincia. Esto implicaría relocalizaciones forzadas, porque o te mudas o te quedas sin trabajo, y además implicaría una disminución salarial bastante fuerte, y sobre todo sin estabilidad laboral. Estos puestos serían igual de precarios. Entonces, estarías aceptando irte a otro lado y sin ninguna garantía de nada. Un recorte que tiene consonancia con la reforma laboral que están proponiendo para la región y con la reforma educativa, ¿no es cierto? Y sí, en general se ve bastante precarización en todos los ámbitos de trabajo y también un ataque a todos los trabajadores. Lo mismo que los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo, que siguen despedidos y siguen en la lucha. Sí, exacto. ¿Y tuvieron comunicación con ellos o no? Sí, en general hay bastante solidaridad entre todas las luchas de los trabajadores. Tenemos también muchísimas adhesiones de otras asambleas y también de los estudiantes de secundarios y universitarios. Lo que necesitamos es que la gente nos apoye también poniendo el cuerpo y siendo muchísimos, sobre todo mañana, que vamos a hacer un festival con bandas muy convocantes que por ahora son sorpresas. Bien. Y los esperamos a todos. Buenísimo. La dirección es Godoy Cruz, 2320, acá en Palermo. Perfecto. Buenísimo. Bueno el dato, y no nos podés adelantar ninguna pista de las bandas sorpresas, ¿no es cierto? No, por ahora no. Está bien. ¿En qué horario es? A partir de las 9. Perfecto. Godoy Cruz al 2300, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿cómo sigue, además de la organización del festival y bueno, de la toma, por supuesto, cómo sigue esta lucha? ¿Cómo avizoran el futuro de estos próximos días, a corto plazo, a largo plazo? Bueno, mira, hoy a las 7 tenemos una nueva asamblea, estamos haciendo asambleas todas las tardes. Bien. Para decidir democráticamente cómo seguir. Pero lo que vemos es, hasta que no nos reciban, en principio vamos a quedarnos. Bien. Y luego el domingo tenemos un picnic y feria de ciencias durante toda la tarde para mostrar a la sociedad también a qué nos dedicamos. Bien, y te hago una pregunta. Allá, en digamos, dentro del CONICET, con los compañeros y las compañeras que siguen trabajando, que no tuvieron problemas de despidos, ¿hay buen consenso? ¿Hay apoyo? ¿Les demuestran, digamos, el apoyo a la lucha de ustedes? Sí, claro. Porque imagínate que los 500 afectados directos somos de todo el país, entonces la verdad es que necesitamos apoyo acá mismo. Y bueno, también estamos teniendo apoyo incluso de las comisiones evaluadoras de CONICET mismo. Uh-huh. Y bueno, de nuestras universidades. La verdad que sí, tenemos el apoyo de la comunidad académica en general. Bien, eso es algo que siempre hay que tenerlo en cuenta y que tienen que estar de nuestro lado, ¿no? Porque tenemos que ir todos juntos en esta, no hay otra. Sí, tal cual. No hay otra salida. Bueno, para eso está también la radio pública y cuando quieras, aquí estamos en Radio La Retaguardia y podemos girar la información también del festival de mañana por el Facebook. Perfecto. Así que bueno, siempre que... Ahora les voy a enviar el flyer, así bien, lo pueden subir al Facebook. Buenísimo. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la solidaridad. Aquí estaremos, bueno, y ojalá nos veamos mañana. Saludos, bueno. Mer, muchas gracias por la comunicación. Gracias. Y que siga la lucha. Bueno, seguimos tomando todos los espacios. A ver hasta dónde llega las reformas que quiere proponernos el macrismo. Por suerte hay mucha gente diciéndole basta, diciéndole no a estas reformas que como decíamos vienen de la mano de otras reformas a nivel global, que nos demuestran cómo el capitalismo nos está llevando hacia una única salida, que es la lucha popular, la lucha en las calles, la organización. Bueno, vamos a un cortecito. Vamos a un cortecito en un segundito. Difícil estar solo acá adentro. Gracias a Nata y a Pedro. Vamos con una canción. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Nosotros no paramos en el primer y segundo piso. La única diferencia es que nosotros lo hacíamos con capucha y grisete. Se ingresaba por la misma puerta que ingresamos. Ahí había un guardia armado y girando para acá se ingresaba este escritor que se conoce capucha. El capucha fue muy sencillo. En contra de estos parantes había unos paneles de madera, colchoneta, paneles de madera, colchoneta. Entre cada lugar entraban tres colchonetas. Estábamos todo el día ahí tirados. Piernas para adentro, cabeza para afuera. Como verano, hoy es un día agradable de otoño. Imagínense, este invierno hace todo frío. Y en verano, el calor es insoportable. El techo lo tenemos ahí nomás. Teníamos que estar todo el día acostados en la colchoneta con la capucha puesta. No nos podíamos ni siquiera sentar. Para sentar ahí, en el medio, pues esto sigue, van a ver que sigue para ahí, había un guardia. Y para sentarte tenías que pedir permiso al guardia. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, todo bien, playado. Ah, mirá, la primera vez que estás en el estudio, ¿no? Sí. Tenemos un invitado especial acá, que es el que estaba hace un ratito afuera y todos los programas afuera, ahora está adentro. Pasa que yo estoy en penitencia, no me dejan hablar, es así. Bueno, pero que faltaron todos y te estás portando bien, estás invitado. Bueno, no hago pis acá. Bueno, Lavi, por favor, porque hay un olor. Adivinen con quién estamos, adivinen con quién estamos otra vez. No, posta. Con el mismo que antes. ¿Ese está por ahí? ¿Cómo va? Qué bien, siempre está. Estamos acá por la Diagonal Norte, llegando a la Plaza de Mayo, donde se va a leer un comunicado de las escuelas tomadas y en alusión a los 41 días de la escuela de la Noche de los Lápices. Y estoy con Antonella de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, actualmente tomada, la primera que se tomó de las 30 escuelas que tomadas al día de hoy. Así que si quieren les paso con ella. Por favor. Hola. Hola Antonella, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo anda esa marcha por allí? Bastante convocada, la verdad, todos los colegios tomados también trajeron muchísima gente. La verdad es que es alentador lo que se está viendo. Bien, bien, bien. Que viva esa lucha. ¿Cómo anda la toma también? Parece que va a seguir. Yo soy de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, el primer colegio que tomó en la capital. Uh-huh. Y nada, es la tercera semana de toma y, digamos, las perspectivas son que va a seguir creciendo el conflicto también, así que a la par de eso veremos cómo seguimos. Bien, te cuento que, ahí estoy viendo, me acaban de llegar la notificación de que hay 4 profesorados de arte que están tomados. No es el caso ni de la Belgrano ni de Lirurtia, pero el Esnaola, el Jorge Don, el Arranz y el Ramicone, además de tomar el nivel medio, tomaron también los profesorados. Sí, sí, la verdad es que es buenísimo que los compañeros hayan logrado ese nivel de unión. Por lo general no se suele dar, y bueno, que los compañeros lo hayan logrado es tremendo, la verdad. Bien ahí. ¿Nos querés contar vos como estudiante por qué le decimos que no a la reforma? Le decimos no a la reforma, primero porque es una reforma totalmente inconsulta con las comunidades educativas. Es una reforma que lo que viene a hacer es afianzar la flexibilización laboral, recortando contenidos, agrupando las materias en áreas, haciendo que muchos docentes pierdan el trabajo, y así también, digamos, separando a muchos de los docentes de idioma, de lo que es el estatuto docente, o sea, que los despojan de sus derechos como trabajadores. Y también lo que hace es que los estudiantes, desde el primer año van a estar cursando el 30% del tiempo escolar en las aulas y el 70% a través de una computadora. Encima, esto se incrementa más en el quinto año, cuando la mitad del año los estudiantes van a estar trabajando para las corporaciones como mano de obra barata. Entonces, le decimos no a la reforma porque lo único que hace es tirar más abajo la educación pública. Creemos y entendemos que hace falta una reforma, pero no de este tipo. Esta es una reforma más laboral que educativa. En el estudio estuvimos también viendo la tele y escuchamos a la ministra Soledad Acuña, que dijo que ayer justamente convocaron a la comunidad, padres y estudiantes, para ver cuál es la escuela que ellos quieren. ¿A ustedes por lo menos les llegó esa invitación o es otro dibujo del gobierno? Ayer la ministra nos convocó a toda la comunidad educativa, a todos los colegios. Nos llega esta información por compañeros que habían recibido este mail, Leonardo Quinteros, el asesor de la ministra, en la noche del martes, cuando salimos de una reunión de la Defensoría del Pueblo, donde hacía una mediación entre estudiantes y el Ministerio de Educación, justamente por esa problemática. Y el día miércoles a las 12:30 del mediodía, cuando vamos a esta reunión, la ministra lo que hace es rechazarnos, dice que los colegios tomados cerraron el diálogo a la hora de tomar las escuelas, en vez de aceptar que hay un conflicto y que hay que solucionarlo, y que nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero parece que este gobierno no lo quiere, dijo que con sindicatos y con colegios tomados no va a hablar. Claro, es una forma de deslegitimar esta forma de lucha, ¿no? Esta medida de lucha, que por supuesto sabemos que es una medida, digamos, que va con todo, ¿no? Que va diciendo, posta que a esto le decimos que no, porque no, porque no puede ser, porque avasalla todos nuestros derechos, como jóvenes, como estudiantes. Y como si eso fuese poco, también es una forma de deslegitimizar la forma de organización, tanto docente como estudiantil, ¿no? Sí, totalmente, digamos. También iniciaron este protocolo que lo que hacía era denunciar, judicializar a las tomas de colegios, cuando hasta la misma Defensoría del Pueblo y muchos organismos, digamos, y hasta la misma Constitución Nacional reconoce el derecho a la protesta, y la toma es una medida de fuerza que es una protesta, entonces es totalmente legítima para seguir reclamando por nuestros derechos, y lo que hace el gobierno es amedrentarnos a través de las fuerzas de seguridad, a través del Poder Judicial, y bueno, están en esa avanzada de represión y de ajustes. Totalmente. Bueno, Anto, ¿y cómo pensás que salimos de esta situación? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo salimos, no? Porque, por supuesto, no buscamos una solución a la educación pública, porque ahí está, digamos, se lucha porque no la sigan avasallando, ¿no? Porque no la sigan destruyendo y nosotros vamos como poniendo bloques y paredes para que no la ataquen más. Pero ¿cómo pensamos que sigue esta lucha en conjunto para decirle no a la reforma, para decir basta de violencia machista en las escuelas? Y lo primero, digamos, seguir incrementando el nivel de escuelas tomadas. También que los docentes se organicen y acompañen esta lucha, que saquen, digamos, sus adhesiones y demás. Así también, digamos, se fortalece todo esto mucho más, porque los estudiantes solos no podemos hacerlo, sino que también tienen que estar todos los claustros que pertenecen a la comunidad educativa y también los trabajadores, porque no, digamos, más allá de la comunidad educativa, eso tiene que ver con una reforma laboral. Entonces, bueno, en esta semana vamos a estar definiendo con la coordinadora de estudiantes de base que cómo sigue la situación. Y también depende mucho del ministerio. Bien, sí, ciertamente es, como estuvimos diciendo ya, como ya dijo el Chiqui también hace un rato, es para todos y para todas la lucha, porque es una sola, al fin y al cabo, sí. Decíamos, a nivel regional, a nivel país, a nivel ciudad, a nivel estudiantil, pero es una sola la lucha, ¿no? Es contra todas las reformas que plantea el gobierno, que van hermanadas. Totalmente. Bueno, sigo la movilización y te paso con Ezequiel. Muchísimas gracias y que siga esta lucha, y gracias a ustedes de verdad, bueno, por estar ahí. Ahí se va, que ahí van a leer el comunicado ahora, estamos ya en la Plaza de Mayo. Bien. Así que bueno. ¿Se escuchará el comunicado? Lo podemos intentar. A ver. A ver, esperá que no sé si ya arranca. ¿Querés que te llamemos en unos minutitos? ¿Cómo? ¿Querés que te llamemos en unos minutitos? Dale, dale, dale. Dale, avísame cuando empieza y te llamo. Dale, llamamos. Dale. Genial. Bueno, qué importante tener en el día a día, saber qué está pasando en las escuelas. Porque es una, digamos, la toma de la Belgrano empezó hace ya 15 días. Y bueno, la idea es que esto siga, digamos. Esto un poco nos decía Antonella que la idea es que se sumen más escuelas y que la lucha se incremente también en las calles y que todos juntos y todas juntas le podamos decir no a la reforma. Sí, ¿no? Y perdón, pero también nos está pasando algo, como todos los años, que podemos ver cómo los medios cubren a la ministra Soledad Acuña, siempre desde un lugar muy tranquilo, ¿no? Le hacen las preguntas que saben que ella puede responder. No, son muy, muy suaves, mientras que cada vez que le dan la posibilidad a un estudiante de ir a algún medio, es un sujeto para atacarlo. Entonces, los estudiantes siempre tienen que ir con la actitud de defenderse antes de poder posta ir a plantear lo que se está reclamando. Así como el caso Feynman, La Nata, Feynman de nuevo y de nuevo. Y nada, posta. Sí, sí, sí. No sé. No, la metodología Feynman es terrible. O sea, ser un pibe o una piba que va a hablar con Feynman es tener que primero pensar qué es lo que uno quiere decir cuando va a un medio de comunicación a expresar la voz de un mandato de un montón de personas que están, por ejemplo, ocupando una institución o que están en una lucha. Primero eso, ¿no? Decir, bueno, tengo la capacidad de decir cuáles son todas las cosas que están pasando, de defenderlas. Pero además tengo que tener la capacidad de saber qué pasa cuando el tipo me diga que no pago impuestos y vos de explicarle que sos menor de edad pero que tus padres pagan impuestos. Cuando pero te pregunta en qué lugar de la Constitución dice que podés tomar una escuela mientras que la Constitución te habilita a luchar por tus derechos. Claro, pero bueno, por supuesto que él lee la Constitución y debe entender otra cosa de lo de reclamar por tus derechos. O tenés que pensar qué va a pasar cuando el tipo te pregunte en quién crees vos o quiénes son tus referentes políticos. Y tenés que tener mucho cuidado, porque si decís el Che Guevara o quien sea, o Walsh, o Eva Perón, quien sea que te digas, el tipo te va a cortar y te va a decir, bueno, ahí está, ahí tenemos los estudiantes que no quieren estudiar, que no quieren trabajar y que aparte tienen como referente a estos asesinos dictadores comunistas. Entonces, es verdad, eso que decís, es muy peligroso el rol de los medios de comunicación, que cuidan mucho siempre de no deslegitimar ninguna medida del gobierno o de los gobiernos o del Estado, pero que sí, y después se la pasan hablando de los derechos de los niños, de los jóvenes, de lo importante que es la educación, pero cuando un pibe está tomando la escuela es un forro. Sí, no solo eso, ataca la educación. Claro, no quieren tener clases, están evitando eso, están evitando educarse. Mientras que, como siempre lo decimos, los que pudimos estar adentro de la toma de algún colegio, hay pocos momentos en que hayamos aprendido más que en una toma. Primero porque en sí, estar gobernando tu propia escuela es re zarpado. Y segundo, llenarla de contenido, porque en la toma no es nos rascamos. La toma son talleres, la toma es seguir luchando, es tratar con la prensa, que no es algo que hacemos todos los días las y los estudiantes. Dar los debates con los padres y las madres. Claro, es en serio un momento en que los estudiantes y las estudiantes tienen que defender su voz y hacerse valer y entender, o sea, chocarse contra los medios, que en el rol de estudiante que simplemente va a clases está muy alejado de la realidad. Pues uno no va a tener toda la vida una o un docente para acompañarte o no sé. Sí, y ojo con qué pasa con los docentes y las docentes también en estas luchas, que muchas veces no están ahí presentes poniendo el cuerpo, ¿no? Esto decíamos, porque por ahí te bancan, pero poner el cuerpo, loco, y decir qué necesitan, qué mano les doy, qué taller preparo, hacemos una clase pública en 2 días. Hay docentes que lo hacen y seguramente si está escuchando a alguien de cualquiera de las 30 escuelas tomadas, me va a decir, sí, en nuestra escuela tenemos... Por ahí tenemos 2 docentes que lo hacen, 3, 5. En las escuelas hay 40 y estamos todos luchando por esos docentes. Muchos más de 40 ahí. Entonces es un tema, ¿no? Porque después nos hablan de cuidar nuestros derechos y de saber por qué, digamos. La conciencia crítica que se supone se genera en las escuelas es... Pregunten por qué. ¿Y por qué tengo? ¿Y por qué San Martín cruzó los Andes? ¿Y por qué Sarmiento es el padre del aula? ¿Y por qué el gobierno tiene la posibilidad de decir que va a hacer una nueva reforma y sin consultarnos a nosotros, a mis viejos, a mi profe? Y también es un llamado, ¿no?, a la reflexión de los sindicatos, que son el espacio de organización docente, de cómo capaz viene el sindicato a apoyar las marchas, pero cómo a veces, porque no estamos luchando solo por la calidad de las clases, sino también es por la precarización laboral a los docentes, pues son los docentes los que los quieren sacar a los de inglés del plantel. Entonces, ¿cómo está funcionando los sindicatos para que esas luchas lleguen tanto antes a los estudiantes y a las estudiantes que al plantel de docentes? La verdad, todavía nunca estuve en ese lugar, así que desconozco cómo es el manejo a la interna, pero a veces no es la primera lucha en que siento que las y los estudiantes nos adelantamos, sí, o ellos se estarían atrasando porque la reforma es ya. Sí, sí. La lucha es ya, digamos. Claro. Y aparte del contexto, ¿no? Que otra vez lo vamos a decir y si lo podemos decir 50 veces por programa, mejor. Con un desaparecido en democracia, otro desaparecido en democracia, desaparecido por la fuerza represiva. Santiago Maldonado, que todavía no sabemos dónde está y ya desapareció hace más de un mes. Y lo estamos buscando. Perdón, esto nos daría el pie para tirar una de las cosas que nos resulta interesante, que es que el lunes se cumplen 10 años, si no me equivoco. No, 11. 11 años de la desaparición de Jorge Julio López, en la cual vamos a estar marchando desde Plaza Loria hasta no sé dónde. ¿Plaza de Mayo? De Congreso a Plaza de Mayo. Y nada, la idea... A las 5 de la tarde. Claro, la idea es reclamar por Jorge Julio López, por Santiago Maldonado y por todos las Luciana y los Arruga. Otros. Claro, Luciana Arruga, Kiki Lescano y tantos

15 de septiembre. Adopté un banquerito. En el año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York. Días histéricos, días históricos. Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvalijado sus empresas, aunque jamás fueron filmados por las cámaras de vigilancia y ninguna alarma sonó. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general. El mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder su trabajo y verse obligada a buscar otro cielo. Los magos de Wall Street, expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero solo un banquero fue a la cárcel. Los demás imploraron a gritos una ayudita por amor de Dios y recibieron, por mérito de sus afanes, la mayor recompensa jamás otorgada en la historia humana. Ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, con postre incluido, de aquí a la eternidad. A nadie se le ocurrió esa idea. Bueno. Eduardo Galeano. Qué grande Eduardo, ¿no? Sí, el mejor de la radio, lejos, ¿no? Sí, sí. El que siempre tira como... No falta nunca, aunque a menos que nos lo olvidemos, pero está ahí en internet. Él viene. Sí, siempre está. ¿Sabes que el otro día soñé que lo entrevistaba a Galeano, boludo? Era un sueño. Yo soñé muchas veces con Bayer. Mira. Y el otro día fue lo más que soñé con Bayer haciendo trapecio. Buenísimo. Estuvo muy bueno. Me encanta. La pasamos muy bien juntos con él, siempre. Sí, ¿no? Tiene buen físico, aparte, sigue activo siempre. Sí, no, tenía una malla rosa muy... Qué grande, Bobal. Le queda bárbaro. Quería decir dos cositas sobre el texto de Galeano. Una que me hace acordar un poco, ¿no?, también de la deuda, ¿no?, de Europa con América, de la que hablaba Evo Morales, sí, que también hubiese servido para acabar con el hambre de acá a la eternidad. Uh-huh. No sé dónde quedó esa plata, porque sigue habiendo hambre. Sí, sí. Y otra igual cosa... sigue habiendo mucha plata. Sí, claro, sigue habiendo. No la vemos, pero vale, está. Claro, no las esconden. Y no tanto como otros. Y otra cosita que me acuerdo que estuve leyendo un libro de un español, que no me acuerdo quién es. Pero bueno, con este tema de la globalización, con que antes del 2008 había como un auge de algunas economías, entre ellas era la de España, y cuenta un poco, ¿no?, que él era director de el Instituto Cervantes, que es el instituto de enseña español oficial de España en distintos lugares del mundo. Como iba muy bien la economía, estaban abriendo en Tokio y no sé qué, y él estaba en Nueva York, consiguiendo inversores, así que se juntaba con los grandes dueños de los grandes banqueros para conseguir fondos, y en una de esas sale de subte, en lo que era uno de esos edificios de Nueva York, una pantalla gigante con números siempre en verde porque estaba todo creciendo, y esa pantalla estaba apagada, y dice que fue el día de la caída de la bolsa en que el edificio, de un día para el otro, de ser una pared de números en verde y crecientes, ni siquiera estaba en rojo, la habían apagado y estaba vacío, una torre de cientos de pisos. Y nada, es una imagen que me causa... Sí, el capitalismo tiene una cuestión poética a veces, ¿no? Como que nos brinda este poema que después Galeano nos lo facilita como mediador de las palabras en el mundo y de las palabras rebeldes, digamos. El capitalismo tiene esos signos, ¿no? Como esos pequeños signos que un día te dice... ¿Sabes qué es? Como el otro día estábamos discutiendo con docentes en Irurtia, la Plaza de Mayo vallada al medio, desde el año 2000. ¿Qué estuvo, no? Permaneció 2000, 2001, hasta pasaron varios gobiernos y seguimos teniendo una valla en el medio de la Plaza de Mayo. Y es significativo, ¿no? O que se te apaguen las luces cuando todos los días está prendida. Son como cosas que se ponen en práctica físicamente, digamos, y que son simbólicas, ¿no? Totalmente simbólicas de lo que el sistema nos quiere contar. Sí, también, ¿no?, lo invasivo que somos, como decía alguien, la plaga más grande del mundo, los humanos, que mientras que la Tierra desde la Luna se debería ver apagada, se ven luces. Y uno dice, qué lindo, ¿no? ¿Cuánto producimos al pedo, ¿no? Sí. ¿Cuánta necesidad de estar despierto cuando no hay luz? Terrible. Pero sí, otra imagen poética que cuando la ves es hermosa, pero es muy trágica al mismo tiempo. Pero bueno, así somos los seres humanos y ese es el mensaje que le vamos a dejar al mundo. ¿Qué hubiese dicho Galeano si iba a la luna, no? Posta, hubiera escrito un montón de libros seguramente al respecto. Sí. Y bueno, y mientras lo vamos a llamar a Ezequiel, que parece que está en la luna. Ahora sí, se escucha mal, pero estoy... una entrevista con... un marciano. ¿Qué opinan del macrismo? No, es un gato, macri gato. Y bueno, estamos yéndonos ya, yéndonos, y preguntándonos... ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Jorge Julio López también? ¿Dónde está Luciano Arruga? ¿Dónde está? ¿Dónde está el recorte presupuestario del macrismo? Acá está. ¿En dónde? En todos lados, en las escuelas, lo puedes ver. Ah, no, en la radio no, porque por suerte no dependemos del macrismo. Ah, bien ahí. Aguante la radio... Entonces, alternativa, independiente. Bien ahí. Aguante... aguante la Nati que está acá afuera haciéndonos el aguante y escuchando tantas cosas que decimos que debe decir estos pibes no paran de hablar más que nunca hoy. gracias por el aguante. Y bueno, un buen fin de semana para todos, un buen fin de semana de lucha. Mañana es el festival. Ah, pasá el chivo que nos pasó Vale. Sí, mañana es el festival del 15 al 24 de septiembre en la Plaza San Justo. Está la Feria del Libro de la Matanza. Entrada libre y gratuita, ya es la 10ª edición. Ahí va, que allí así es donde está laburando hoy nuestra amiga Valen y por eso no la tenemos aquí. Y bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes en la marcha pidiendo la aparición de Jorge Julio López a 11 años. Y bueno, ¿y dónde está Santiago Maldonado? Otra vez.